Les paso un aviso para el tema. Miren la selfie que se están sacando ahí. Qué bien. Muy bien. Un aviso de los retiros. Entonces, me dijo Caro que en la web del Centro Pastoral ya está la posibilidad de inscribirse a los retiros. Uno es en mayo, en otro en septiembre. Yo les dije que iba a ser sobre el Padre Nuestro, el de mayo, y lo predica Padre Willy, el Padre Guillermo. El retiro de septiembre no es el tema. El tema es, ¿cómo era? Regeneración espiritual, y lo predica el Padre Federico Pinto, que es el actual párroco de la parroquia de Serrezuela. Bien. Empecemos entonces nuestro momento de formación. Estamos siguiendo los artículos del credo. Toca ahora, después de haber visto los que se refieren a la persona del Padre, después vimos los que se refieren a la persona del Hijo, ahora vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. En la última parte del credo es referida a la persona del Espíritu Santo. Como dice que una vez un obispo estaba celebrando una misa, pero ¿vieron esa misa donde hay marea humana? Era una misa, pero incontable la cantidad de gente que había. No sé por qué siempre pasa que en esos eventos hay dificultad con el micrófono. Bueno, no se escucha para nada el micrófono. No sé por qué. Se rompe, se corta. Pero de todos modos, el católico medio más o menos sabe dónde está, y siguiendo los gestos, la gente se acuerda qué tiene que hacer, qué tiene que decir. Entonces el obispo empieza la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se escuchó, pero la gente hizo lo que tenía que hacer. Y después, como siempre, saluda el Señor, dijo: el Señor esté con ustedes. Y se dio cuenta ahí que no andaba y dijo, en vez de decir eso, dice: tenemos un problema con el sonido. Y todos respondieron: y con tu espíritu. Bueno, esperemos que no sea nuestro caso, de tener problemas espirituales. De todos modos, quería hablarles del Espíritu Santo. Hace un tiempo un cardenal conocido de la Iglesia, un libro que se llamaba El Espíritu Santo, el gran desconocido. Y se hizo una encuesta en Estados Unidos hace muy poco. Scott Hans sacó en 2015 un hermoso libro sobre la nueva evangelización, y él toma una encuesta que hicieron entre los católicos de Norteamérica, y una de las preguntas era si usted cree, como católico, que puede tener una relación personal con Dios. Y solo el 40% respondió que sí. Bueno, el Espíritu Santo, Dios, es persona, y puedo tener un vínculo personal. Y la evangelización es cuando ese vínculo, esa relación personal, inicia y se profundiza. Y entonces es justamente un vínculo profundo entre Dios y yo, entre yo y Dios, entre Dios Padre, entre Dios Hijo y entre Dios Espíritu Santo. Recién hablaba con alguna de ustedes y decía, bueno, siempre hay un hijo que te hace sacar canas verdes, y si no, el marido, decía. Bueno, pero ustedes lo experimentan, cómo la relación con cada hijo es distinta y no es igual. Es igual que son tus hijos, eso sí, pero que cada uno es como es y es distinto. Bueno, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es persona. Y por eso las invito a profundizar este vínculo, esta relación. Ojalá podamos conocer mejor la persona del Espíritu Santo y poder establecer un vínculo profundo con Él. Creo que no aplica eso del gran desconocido para nosotros. Todos vivimos la jornada del Espíritu Santo y nos solemos sentido hablar de él o conocido intelectualmente quién es, sino hemos experimentado, y después de la jornada, sin duda, esa experiencia ha crecido. Por eso el Espíritu Santo es alguien importante para nuestra fe. El credo niceno-constantinopolitano dice, cuando habla del Espíritu Santo, la siguiente afirmación: creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Esta es la afirmación de fe. Hoy les decía que profundizar el contenido de la fe es muy importante. Hoy hay, esto entre paréntesis, como un riesgo. Creo, y siento que creo, y eso está muy bueno. No solo creo, cuando creo, creo algo. No puedo creer en el aire. Hay un contenido. Puedo tener cada vez más claridad de ese contenido de la fe, de las realidades de la fe, hace que mi creer sea un creer con sentido. Si no es una confianza o un creer que si no cree en algo, no cree en nada, aunque cree que cree. Bueno, por eso la importancia de profundizar la fe. Entonces, el credo, en este caso la formulación de Nicea y Constantinopla, afirma esto sobre el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Bueno, una de las afirmaciones, la última que estaba, decía que habló por los profetas. O sea que el Espíritu Santo, ¿se acuerdan la charla de quién es el Espíritu Santo en la jornada? Nos hacía como un paneo por toda la Biblia, desde el inicio del Génesis hasta el Apocalipsis. Y nos dejaba la certeza de que el Espíritu Santo estuvo presente durante toda la historia de salvación. Ya desde el inicio, en el libro del Génesis, en la creación, aleteaba sobre las aguas el Espíritu de Dios. Y hasta el final, en el Apocalipsis, cuando se produzca la segunda venida de Jesús y Él ponga todos sus enemigos bajo sus pies y reine como Rey universal, el Espíritu Santo también va a estar presente. Y también lo está en el tiempo intermedio que estamos viviendo ahora. Y esto que habló por los profetas, entonces, es esta certeza, que el Espíritu Santo siempre estuvo presente, Dios Espíritu Santo, siempre estuvo presente y actuante. El ejemplo de Elías, como para nombrar uno de los profetas, fue quizás él o uno de los más grandes. En la transfiguración aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Y él tenía un discípulo, se llamaba Eliseo, y Eliseo lo quería mucho a Elías y admiraba mucho la obra que Dios hacía a través del profeta Elías. Y en un momento Eliseo intuyó, porque Elías también se lo confirmó, de que había llegado al final de sus días y que Dios lo iba a arrebatar. De hecho, lo arrebató. En un carro de fuego se lo llevó al cielo, dice la palabra. Entonces Eliseo le pidió un último deseo y le dijo: bueno, ojalá tu espíritu habite o pase a mí y yo pueda continuar la obra que Dios hace y que Dios hizo en vos. Dijo: bueno, eso no me compete a mí, eso si Dios lo quiere. Entonces vamos a hacer así: si vos me ves cuando Dios me arrebate, quiere decir que Dios te va a dar el espíritu. Bueno, dicho y hecho, así fue. Dios lo arrebató en unas carrozas de fuego y justo Eliseo lo pudo ver. Y después agarró el manto de Elías y se lo puso encima y agarró, él tenía como un bastón, un rollo. Dijo: bueno, vamos a ver si esto funciona, si tengo el espíritu. Entonces hizo lo que había hecho Elías el día anterior. Se paró frente al río Jordán, golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Y él pudo pasar caminando sin mojarse. Bueno, y el Espíritu Santo actuó, no solo en Elías, en Eliseo, sino en tantas personas, durante toda la historia de salvación. También Ezequiel, como profeta, esta profecía de Ezequiel 36 es una de las más bonitas que Dios pronunció en el Antiguo Testamento. Dice: los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Promesa de Dios. Y eso lo prometió. Y eso lo cumplió. No solo quedó en palabras, sino que fue cumplida por la persona de Jesús. Lo que Jesús hace, toda su obra, toda su misión, es cumplir lo prometido por Dios en el Antiguo Testamento, a través de los distintos personajes del Antiguo Testamento que lo fueron anunciando. Y él en persona, como Hijo de Dios en persona, cumple. Y cumple es justamente eso, que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Continúa diciendo el credo, cuando hablamos y de lo que creemos del Espíritu Santo. Dice, recibe el Espíritu Santo una misma adoración y gloria que el Padre y que el Hijo, porque es Dios. Y no es, digamos, la Iglesia en su camino de poder formular lo que cree, le costó decir el Espíritu Santo es Dios, es persona. Y en esto pienso es una gran certeza que nos puede dar. A veces, por distintas realidades que conviven en nuestra sociedad contemporánea, que son como religiones o movimientos religiosos que uno o practicó o conoce gente que practica, pero que no es, en el fondo, espiritualidad cristiana. Bien, hay como ideas también del espíritu, de lo divino, y cómo uno puede entrar en contacto con eso, pero hay como una matriz común donde eso espiritual con lo cual puedo tomar contacto no es persona, es como una especie de energía, como un todo, como un algo en lo cual me fundo, y bien, cada espiritualidad lo expresa a su modo. Pero digo, está como esa matriz común y es propio del cristianismo, de la revelación cristiana, es decir, Dios es persona, no es una cosa. Si fuera una energía, en el fondo es una cosa, no tiene un yo, no siente, no piensa. Pero el Espíritu Santo es persona, así como tu esposo, como tu hijo, o como el que tenés delante es persona, y eso es totalmente distinto a si fuera una cosa. Bueno, eso afirmamos del Espíritu Santo, es persona divina, por eso recibe una misma adoración y gloria. Él es Dios. Y digo, eso significó para la Iglesia un gran discernimiento de formular lo que siempre creyó. No es que a veces no creía, sino que vieron que a veces te pasa. Sentís cosas, pero hasta que les pones nombre y decís, bueno, en el fondo es esto y viene por esto, pasa un tiempo, a veces bastante. Uno tiene sus procesos para poder identificar en palabras lo que estoy viviendo desde hace quizás bastante tiempo. Algunas citas, sobre todo del Nuevo Testamento, que muestran este ser Dios en persona. El Evangelio de Juan, Jesús mismo dice, Él, hablando del Espíritu Santo, me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Es dador de vida el Espíritu Santo. Es la vida de Dios. Me ayuda este ejemplo. ¿Vieron cuando uno estuvo internado en un hospital o en un sanatorio? ¿O fuiste a visitar a una persona que o se iba a operar o tuvo que estar internado? Vos, es clásico, estás ahí en la cama y al lado, sea el izquierdo o el derecho, ¿qué está? El suero. Bien, pero qué importante es esa manguerita que sale del suero y esa aguja que entra a tu brazo, que por más te hace doler o es difícil a veces, es necesaria, porque permite que lo que existe como suero, que vehiculiza la medicina, pueda entrar a vos, pueda ser parte de tu vida. Si no, queda ahí afuera, existe, pero no entra a tu vida para poder mejorarla. Bueno, algo similar sucedió entre Cristo y el Espíritu Santo. Jesús cumplió la misión, nos salvó, la medicina estaba, pero Pero ¿cómo hace esa medicina para poder entrar a mi alma y salvarla y poder redimirla, poder planificarla, como hace Jesús? O a través del Espíritu Santo. Porque ese Espíritu puede entrar a mi espíritu y puede darme vida, y puede darme vida nueva. Por eso es dador de vida. ¿Y qué vida me da? Me da la vida de Jesús. Pues es importante conocer a Jesús, amar a Jesús. Porque lo que el Espíritu Santo va a ir haciendo es configurándote con Jesús. Es el Espíritu de Jesús, que es otro modo de llamar al Espíritu Santo. Ustedes tienen gustos, por ejemplo, estéticos. Bueno, cada uno tiene su modo. Algunos son más parecidos, otros son distintos. Bueno, si vos entrás, esta es tu habitación. Bueno, en algún modo con el tiempo le vas dando tu forma estética, lo que a vos te gusta. Pones la cama donde te gusta, la luz como te gusta, las cortinas como te gustan. Bueno, esto ustedes saben mucho, porque en el hogar en general, si no lo hacen ustedes, me parece que no lo hace nadie, ¿no? Ese orden, esa belleza que hace, oh, qué lindo entrar a este hogar. Y no la experiencia contraria, ¿no? Sino a veces abrir la puerta y cerrás porque decís qué desastre. Bueno, fíjense, lo que hace el Espíritu Santo cuando entra, te da esa estética, te da esa vida, que es la vida de Jesús. Y en Jesús, el Espíritu Santo obró en primer lugar, todo el tiempo guiado por el Espíritu Santo, Jesucristo, para decirle que sea Dios, para salir de sí mismo, para predicar la palabra, para hacer los milagros, para levantarse cada día con fuerza, para tener paciencia. Y eso que era propio de Cristo, que es la vida de Cristo, la mirada de Jesús, empieza por la obra del Espíritu Santo, que no es tuya, sino es de Dios en vos, a ser tuyo, a ser como un patrimonio tuyo. Es tuya en el sentido no de posesión, pues nunca va a ser dueña del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser dueño de tu vida, y Él va a guiar. Y cuando uno quiere guiar uno, listo, ahí la embromaste y se pudrió todo. Pero el Espíritu Santo quiere construir a Jesús, y eso es lo que quiere hacer. Y por eso es dador de vida. Y Él nos hace creer, nos hace confiar, abandonarse. A veces te pasa con tu hijo. Bueno, pero ¿por qué no confía? ¿Por qué no me cree? ¿Por qué piensa que le voy a hacer el mal? ¿O por qué me discute? Vieron que al momento los chicos se ponen muy rebeldes, ¿no? Te discuten, y sobre todo la mujer con la mujer. No sé por qué, pero es como que bueno, hay un contrapunto interesante en ciertos momentos de la vida. Uno no pierde la relación más amical de contarse cosas, pero cierto contrapunto. ¿Y por qué no me cree? ¿Por qué no me abandona? ¿O por qué me discute? Bueno, el Espíritu Santo, al contrario, te hace abandonarte, confiar cada vez más en Dios. El Evangelio del domingo pasado, uno de los más lindos. Miren los lirios del campo, las aves del cielo, que no hilan, ni tejen, ni se preocupan. Bueno, ¿por qué se preocupan? Si Dios las conoce y sabe lo que necesitan. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, nos santifica. Dios es santo. Y cuando Dios te toca, te santifica, te vuelve más santo. En esto, a veces, podemos llegar a tener una idea de santidad o confusa o necesitada todavía de purificación, como si fuese la santidad la perfección, o no tener fisuras, no tener errores. Y no se trata de eso. Es santo el que ama, pero el que ama se puede equivocar. Pero es a veces noble equivocarse por amor, porque en el fondo buscaste el bien del otro, buscaste amarlo en Jesús. Y el perdón es eso. ¿Quién le garantiza al padre del hijo pródigo que no se va a volver a ir? Pero su nobleza estuvo en perdonar. No sé si se equivocó, si el hijo se volvió a ir. Bueno, Dios perdona siempre. Y vos sentís que te santifica porque tenés que perdonar. Bueno, sé de algunas de ustedes que han perdonado fuertemente porque han tenido justamente la circunstancia que les pedía ese gesto. Y el otro no merece el perdón. ¿Quién merece el perdón? Es algo que vos das. y que decidís darlo. Bueno, pero Dios es así. Entonces sentís que la vida de Dios empieza a ser tu vida y te lo empieza a comunicar. Y hasta te sorprendés. Me acuerdo en los primeros pasos en la fe, que bueno, era muy impulsivo de reacciones y me sorprendí a mí mismo no reaccionando como supuestamente tendría que reaccionar conforme a lo que yo soy. Y bueno, y me alegraba mucho empezar a ver los frutos de Jesús. Bueno, voy a misa, tomo la comunión, pero después, bueno, ya no me enojo tanto, si me enojo pido perdón. Y ese es Dios que va actuando, no puedo decir que era yo. Bueno, nos hace templos consagrados de Dios, nos hace hijos en el Hijo. Sigo adelante porque, ¿cómo reconocerlo? Dice Jesús que el fruto se reconoce el árbol se reconoce por los frutos. Ahí está. Bien, ahí en Gálatas 6, una lista amplia de los frutos del Espíritu Santo, pero que no es exhaustiva. Hay muchos frutos que el Espíritu da. Y ese es un buen ejercicio. Desde que te convertiste o empezaste a dejar que el Espíritu Santo inunde más tu vida, ¿qué frutos puedes identificar? ¿Qué cosas te dicen los demás sobre lo que sucede en tu vida? ¿Y cómo vas viendo que Dios te va cambiando y te va transfigurando? Habla San Pablo de amor, de alegría, de paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia, y así la lista de frutos es como la vida de Dios, es riquísima, muy extensa. ¿Cómo actúa? Romanos 8, 9 dice: pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El Espíritu Santo va a tratar de dar fruto en nosotros. Y eso es experimentable. Y hay que pedirlo al Espíritu Santo y hay que colaborar con el Espíritu Santo. El que pueda entender, dice el Apocalipsis, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que se encuentra en el paraíso de Dios. Que pueda entender, dice, porque... Y acá viene la complicación y voy a tratar de dar una respuesta simple para ayudarlas a dar un paso espiritual. Si el Espíritu Santo fuera, Dios nos libre, como yo, en este momento que le estoy hablando y ustedes ven el PowerPoint y entienden, bueno, hay como una facilidad de comunicación con la persona del que te está hablando. Pero no es así. El Espíritu Santo está presente en persona en nosotros. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero su modo de hablar no es tan claro, no es tan nítido. ¿Por qué? Porque mi espíritu, no es que estaba vacío, vení Espíritu Santo y alojate en un hotel 5 estrellas nuevo. No, estaba lleno de demonios y de espíritus malos y de la carne y de todo lo que uno tiene y que cuando le das vida libre dice, upa, mira lo que hay adentro mío. Entonces, sus manifestaciones no son tan claras. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aprender a escucharlo y a discernir. Y de eso se trata. Entonces, y este es el paso. En general uno como que siente fácilmente o escucha fácilmente lo que uno siente. Bueno, si tengo sueño, lo siento y me doy cuenta. Tengo sueño y me vienen las ganas de dormir. Si tengo enojo, me doy cuenta. Son sentimientos, son realidades. Si no tengo ganas de hacer esto, lo siento. Y si no hago nada o no lo advierto, bueno, me va a conducir eso. Es como los chiquitos que hacen lo que tienen ganas. Hasta que vos no le decís, haz otra cosa o no hagas eso. Y si no hace lo que tiene ganas, ¿qué lo conduce? Las ganas, y lo va llevando. Cuando crece, empieza a advertir. Tengo ganas de hacer esto, pero ¿es lo correcto? ¿Es lo adecuado? ¿Dios lo quiere? ¿Es lo que me hace mejor? ¿Es lo que los demás esperan de mí? ¿Es lo ideal? ¿Podría ser otra cosa más útil? ¿Podría preocuparme por qué tiene ganas el otro que yo haga. Bueno, ven cómo. Pero para eso, importante advertir. Ahí ya hay como un primer paso difícil. No siempre uno es consciente de lo que en realidad siente, porque hay mucha capacidad de autoengaño también, y de lo que realmente sucede en mi interior. Por eso hay una vida espiritual que cultivar y hay una profundidad que alcanzar, que es también conocerse a sí mismo. Bueno, ¿esto que me digo es de mi enojo o es de mi corazón? Porque cuando razonas con enojo, todo te justifica a darle lugar al enojo y a decir lo que después te vas a arrepentir de haber dicho. Pero bueno, entonces ahí advierto, bueno, acá hable mi enojo, ese demonio que yo le decía que está habitando también en el hotel del corazón. Pero no es de mi corazón, porque yo no en el fondo no quiero herir a esta persona, que es tu hijo, tu marido, el que sea. No le quiero decir eso. Y mañana, cuando me despierte, ya más tranquilo, me voy a arrepentir. Pero ¿por qué ahora me viene a decir esto y lo digo? No lo puedo vencer, o sí, pero con gran dificultad. Un ejemplo de muchos que podía poner. Pero la primera realidad, advertir eso, esa realidad. Pero la vida espiritual, el Espíritu Santo te va ayudando a advertir esas realidades que suceden y a discernir. Entonces, cuando advierto qué es lo que siento o qué es lo que ocurre en mí, lo advierto, miren, como consolación o desolación. Es como el lenguaje en psicología, dicen que es binario el lenguaje. ¿Me gustó o no me gustó? ¿Se acuerdan de este dibujito Popeye de antes? Bueno, ¿me quiere o no me quiere? Bueno, es así el corazón. No es muy complicado. Pero bueno, ¿me dejo llevar por eso? Bueno, intento descubrir, discernir si eso que busca llevarme es de Dios. Y no lo sé. Lo único que sé es si esto me da consuelo, me da ganas, o me da desolación. Me da fiaca, no quisiera hacerlo. Eso sí, lo puedo advertir. Y el Espíritu Santo te empieza a hablar. Y también te empieza a hablar el espíritu del mal. ¿Y qué te dice? Bueno, si te da consolación en el entendimiento, en el sentimiento, perdón, bueno, vos sentís paz, sentís gozo, fervor. Si en el sentimiento tenés desolación, bueno, tenés sequedad, turbación, desconsuelo, una especie de amargura. En el entendimiento, el Espíritu Santo te puede hablar, pero también te puede hablar el espíritu del mal. Una idea luminosa, una inspiración, o el recogimiento, es cuando tu entendimiento está como muy concentrado, muy atento. O la oscuridad, es una idea obsesiva, o la disipación, no me puedo concentrar, ahí estoy en desolación. Y en la voluntad, el Espíritu Santo o el espíritu del mal pueden generar fuerza, emoción, devoción. Uno siente que puede enfrentar lo que antes veía que tenía que hacer, pero no tenía la fuerza de asumirlo. O al revés, desaliento, tentación, o repliegue sobre sí mismo. Entonces uno advierte, uno crece en esto. Es como, por eso digo, es un ejercicio, donde vos confrontás, discernís, vas viendo, pero todavía no llegué a advertir quién es el que está detrás provocando esto. ¿Cuál es la mano del títere? Sí, veo lo que aparece. ¡Oh, mirá qué buena luz que tuve! Sí, tengo que hacerlo. Y el Espíritu Santo me inspiró que tengo que rezar 2 horas por día. Y tengo que meterme en la capilla del Hospital Austral porque es hermosa, es chiquita, no va nadie, hay aire acondicionado y ahí me quedo. Oh, pero tenés tu familia, tenés no sé cuántos hijos, tenés tu trabajo, tenés tu suegra o tu mamá que necesitan de vos. Bueno, fue Dios el que te dio esa luz. Sí, yo lo sentí con muchas ganas y me dio mucha paz y me dio mucha fuerza y me pareció una luz brillante. Pero con un mínimo de sentido espiritual y decirse la verdad a uno mismo, la verdad que no. Dios no quiere que ore 2 horas si tengo que andar 24 horas ayudando a los míos. ¿Qué quiere Dios? Que cumpla mi deber de Estado, de esposa, de madre, de hija, de hermana, de persona que trabaja, si trabajás. Pero ven, ahí me habla el Espíritu Santo. Ahí lo escuché. Y ahí me di cuenta. Y en esto, bueno, ayuda mucho en confrontar con una persona de fe, quizás un poco más adelantada, como para justamente lograr. Yo quiero hacer lo que el Espíritu quiere, pero reconozco que no es simple a veces darse. Otras veces sí, bueno, Dios me dice que mienta, no, Dios no me puede decir que mienta. Ahí es fácil discernir, pero hay otras situaciones donde no. Pero la preocupación y el poder escuchar lo que Dios me dice implica este esfuerzo espiritual. No es algo que se va a dar espontáneamente o mágicamente, o insisto en el ejemplo que les daba conmigo mismo, no es que va a venir Él y les va a decir, me hace esto. Por esta realidad interior y espiritual nuestra, donde el Espíritu Santo se manifiesta, pero también hay manifestaciones del espíritu del mal que confunden, y por eso este esfuerzo de discernimiento. Bien, esto lo presento. Los retiros justamente de profundización son momentos muy especiales como para profundizar esto. Ahí es como que el oído espiritual también se agudiza y uno se confronta, se enfrenta. Fíjense que Dios las quiere cambiar y santificar, pero para eso las va a hacer entrar en ustedes y las va a confrontar con la realidad de cada una, que vendrá por historia, por forma de ser, por herida del pecado original y por presencia del Espíritu Santo. El fruto va a ser una gran lucha donde Dios va a combatir con ustedes y una gran santidad. Y todos esos frutos que veíamos antes, amor, alegría, paz, uno los irradia cada vez más. Bueno, este es el Espíritu Santo en quien creemos. Y esta es su obra. Así como Jesús entró a la tierra y la luchó y murió en cruz y después resucitó, movió la piedra, llamó a los 12, bueno, ahora vayan a todos lados, los van a matar, pero yo voy a estar con ustedes. Bueno, en algún modo se reproduce en cada uno esa lucha, esa intensidad, ese gozo también. No es la lucha por la lucha, sino es, insisto, en lo primero, en el vínculo. Lo que vos iniciás ahora con Dios, ese vínculo no muere nunca. Te vas a ir a su casa, en el cielo. Pero ya empezás acá, esa relación con Él. Santifica a la Iglesia, también el Espíritu Santo en esto tiene una gran obra, no solamente a la persona de cada uno de los miembros de la Iglesia, sino a la Iglesia toda. Hay que rezar mucho. Estoy muy contento que todos ustedes van a rezar por mí, porque sé que va a ser un gran espaldarazo espiritual. Y es así, en la oración, vieron, el Papa siempre pide, bueno, recen por mí porque te sostiene la oración. Y el Espíritu Santo nos santifica. Y hay que ser muy optimistas en esto. A veces el espíritu del mal, digo, con la Iglesia en general, nos puede generar un poco de, no sé, de ¿cómo se dice?, de pesimismo, de lo que pueda llegar a pasar. Jesús dijo, yo vencí el mundo. El que cree en mí también va a vencer. Y la Iglesia va a ir adelante. Por más dificultades y realidades que puedan aparecer, que no hay que negarlas, y hay que enfrentarlas y corregirlas cuando dependen del pecado de los hombres. Pero la santidad de la Iglesia va más allá de mi santidad. Menos mal, ¿no? Porque si no... Y actúa en los sacramentos el Espíritu Santo. Simplemente una mención, en el bautismo, en su obra es hacernos hijos, y por eso hay que bautizar a los chicos, esto transmítanlo, sobre todo los que no creen, pero al menos van a la Iglesia con sus hijos y les dicen, bueno, Señor, bautízalo. Es porque hay algo muy profundo ahí, que quizás no conozcan o no crean tanto, pero bueno, el Espíritu Santo va más allá de eso. Y a esta criatura la vuelve hija de Dios. La confesión es recibir el perdón de Dios y que Él sana y desata lo que quedó atado por el pecado, o en la Eucaristía, que es lo máximo. Entre paréntesis, si pueden ir a misa, todos los días vayan, porque es lo mejor. Es la oración más potente que tenemos, es la oración que más te transforma, donde pedís perdón, donde escuchás su palabra, donde te ofreces, donde estás ahí con Jesús ofrecido al Padre, donde lo recibís y te alimento, donde ves los hermanos, más allá de la misa que sea. Sé que a muchas de ustedes les encanta venir acá, pero a veces eso no es posible. Bueno, donde puedan ir, participen de la Santa Misa. Sea al inicio del día, al final, eso siempre va a ser una gran cosa. Bien, este es nuestro Espíritu Santo, del cual nos alegramos no solo de conocerlo, sino de amarlo y tener un vínculo cada vez más profundo con él. Abro a comentarios, preguntas, en la que quiera. Creo que tenemos unos minutos de tiempo, así que vamos a aprovechar. Si alguna quiere incluso o dar al vos querías preguntar, sí. Pregunta si el Espíritu Santo puede dar efectos de desolación. Y sí, pienso que sí, por eso hay que discernir. A veces el Espíritu Santo, por ejemplo, cometiste un pecado. Bueno, es bueno que el Espíritu Santo te haga sentir un poco de culpa, porque te ayuda. Bueno, ese sentimiento de culpa se siente como una pesadez, como una tristeza, como algo que no sabes definir. Pero bueno, ¿por qué te hace el Espíritu Santo sentir eso? Bueno, para hacerte huir del pecado y no caer más, porque si encima tuvieras gusto, es como más difícil de salir. Entonces, sí. Pregunta, cuando entro en... Sí. No solo a través de, por ejemplo, a través del entendimiento de una acción, uno se da cuenta que está en un estado, por ejemplo, en medio obsesivo, en un estado de oscuridad, o de desilusión. O está más con ese estado de oración. Y sí, cuando estás en desolación es más difícil la oración, eso es verdad. Pienso que estar en desolación absoluta es muy difícil. Imagínate, ninguna, no sé, nada en el entendimiento, ninguna idea, ninguna claridad, nada en el sentimiento, ya totalmente desolado, nada en la voluntad, cero fuerza, no tenés ganas de nada. Es un cuadro un poco raro. Puede ser que en algún momento de tu vida te ocurra, pero en general algo Dios te da, o una idea. Se va a una misa y dice, oh, qué sé yo, no tenía ganas, estaba muy disperso, pero estuvo bueno esto que dijo, una idea me llevé. Bueno, hubo ahí un consuelo. ¿Cómo hago entonces cuando estoy en desolación? Por ejemplo, una idea obsesiva, como decías vos. Bueno, tratá justamente de presentársela al Señor. Mira, Señor, tengo esto, no sé, te doy un ejemplo. A ver, tengo que... No sé si cerré la puerta. A veces a ciertas personas le pasa. ¿Cerré la puerta? ¿No la cerré? Bueno, voy a encontrar todo desvalijado. Estoy entretenido con eso, cerré la puerta o no. Bueno, Señor, te entrego la puerta, te entrego la casa, no sé, no puedo volver. Defendeme vos. Será una muestra más de que vos me vas a cuidar gratuitamente. Y listo, y me saqué de la mente. A través de una oración de entrega. Una desconfianza. Bueno, no sé, una persona que tiene celos. Bueno, no sé, fulano de tal, no sé, me engaña. Bueno, y empezás, y te toma el corazón, la mente. Bueno, entregalo. Bueno, Señor, yo decidí confiar, no puedo vivir desconfiado. Bueno, no se puede vivir desconfiado, porque te vuelves loco. Entonces, hacé de ese pensamiento celoso una oración. Y bueno, y de a poco va cediendo. Y bueno, será un ejercicio, pero ves cómo te vas conociendo, ya no te crees lo que pensás. Sos capaz de advertirlo y de revertirlo. Si bueno, esto no es verdad, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, yo decidí confiar, y si me perdoné y bueno, puede volver a pasar, bueno, yo decidí confiar. Entonces, ahora confío. Y lo vuelvo a reafirmar. Entonces, bueno, de ese modo uno puede, a través de la oración y de entregar. Y uno siente que Dios te arranca. Hay cosas que están muy enraizadas, pero en algún momento sentís que te arrancó algo muy profundo. Y bueno, y ahí te liberó del pecado, de un demonio que te tenía ahí atrapado en el pensamiento, en el sentimiento. Sí. Pero a veces estoy leyendo la biografía de algunos santos, Claro, muy bien, es verdad. Sí, a veces es verdad, la desolación tiene un rol pedagógico en el camino de fe. O sea, Dios te saca en general el sentimiento, ¿para qué? Para que vos obres con tus potencias superiores, que son la inteligencia y la voluntad, y no con la sensibilidad, que es, no es que está mal, es digno del ser humano la sensibilidad, pero lo que tiene que guiar es tu vida en el fondo, es la inteligencia y la voluntad. Porque descubrís la verdad y con la voluntad buscás el bien. A veces el sentimiento no acompaña. Yo sé que esto es lo bueno y lo quisiera, pero ¿por qué deseo lo otro? Bueno, ahí como a veces entonces la desolación a veces es eso. Y Dios la permite para que vos te afirmes, tengas más firmeza en tus deseos. Pasa a veces al inicio y no tan al inicio también. No tengo ganas de ir a misa, che, todos los domingos tengo que ir a misa. Bueno, ahí está el sentimiento hablándote. Oye, no, bueno, voy mañana el lunes. Ah, sí, el lunes voy, ¿eh? Pero ahora, entonces, justo vino fulano, entonces no me puedo ir. Claro, o cambio de horario, bueno. No, ahí, por eso iba a advertir. Bueno, no quiero ir, o no siento ganas de ir. Pero, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que Jesús quiere? ¿Qué es lo que me hace bien? ¿Qué es lo que no me voy a arrepentir? De haber ido. Bueno, voy. Entonces me conduzco por mi inteligencia y la voluntad, por la verdad y el bien. Y no por lo que tengo ganas. Y ese ejercicio es muy sano. Y a veces Dios lo permite para que pueda crecer en la fe. Que no sea una fe de niño, sino que sea una fe más adulta. Que aprenda a discernir, que aprenda a advertir y que se encamine por lo que corresponde. Que en el fondo es lo mejor y lo que más te va a hacer feliz. Bueno, se opone, aunque en primera instancia uno lo siente como, bueno, no tengo ganas, después lo hacemos. Esto una semana antes de un retiro de profundización pasa siempre. No, bueno, el próximo voy, ¿eh? Hasta ahora digo que no, pero el próximo voy a ir. Y no es así. Y cuando vas, como decía recién, hay una bendición que Dios te quiere dar y que es mucho más grande y que a veces viene después de esa lucha en desolación. Y eso también te entusiasma, porque si, bueno, si es grande la desolación, la bendición va a ser mucho más grande todavía. Entonces, te da fuerzas para no sucumbir a la tentación, en el fondo. Bien. Ah, perdón, sí. ¿Quién? Ah. Claro, sí, en concreto pienso en espiritualidades que están muy, en este momento, como en boga entre nosotros, en la sociedad occidental, pero que provienen estas espiritualidades que no son cristianas, pero sí son espiritualidades más de medio de oriente, orientales. No soy experto en esto, entonces no sé, pienso en el yoga y demás. No como ejercicio, sino como espiritualidad, que tiene una cosmovisión, que tiene una pretensión de llevar a tu alma a un estado espiritual. Y por eso es espiritualidad. Y que no es cristiana. Entonces, el cristianismo reconoce en muchas de estas espiritualidades semillas de verdad, se llaman. No todo está mal, no todo es demoníaco, no hay que demonizar todo lo que no sea cristiano. Y hay cosas que son confusas, o que no te conducen a donde te quiere llevar el Espíritu Santo. Entonces, digo como criterio general, bueno, tratar de profundizar la espiritualidad cristiana, que es riquísima. Imagínense, tiene 2000 años, tiene vida consagrada, hay espiritualidad de monjes, de monjas, de gente apostólica, de laicos que han desarrollado su vida espiritual, laical, de familia, de solteros, bueno, toda la riqueza de la espiritualidad laical, guiados por el Espíritu Santo, conforme a la revelación cristiana, y eso tiene una plenitud enorme. Después habrá otras espiritualidades, que yo el yoga es lo que más siento, pero ahora, no sé, siento por ahí hablar del Reiki, que no sé mucho qué es, u otras espiritualidades que vienen desde las religiones más orientales, el hinduismo, budismo, etc. Bueno, el consejo, y esto es lo que la Iglesia aconseja, es no meterse en eso, porque es confuso. Es confuso porque no es cristiano, no es que te va a buscar llevar a ser otro Cristo. El yoga no busca eso. Habrá cosas que te pueden ayudar. Por ejemplo, me decía un hombre, me acuerdo, hablamos de este tema en la escuela de líderes, de liderazgo, y dice, bueno, yo hice yoga por mucho tiempo, me ayudó en este sentido, más me parece corporal que no tanto espiritual. Por eso digo, no es que todo malo, pero no es algo como para decir, bueno, ahora me voy a ser instructor de yoga, voy a estudiar, no sé qué. No sé si me explico el criterio, no es que uno demoniza, dice, vamos a estar todo mal, eso es pecado. Pero bueno, el consejo es justamente conocer bien qué es y tratar de vivir lo nuestro, que es hermoso. La espiritualidad cristiana es apasionante. Y todo lo que te pueda aportar una espiritualidad que no es cristiana, estoy seguro que está en la espiritualidad cristiana. Y hay que descubrirlo. Hay una riqueza enorme. Y bueno, a eso me refería. Digo, pues, sí, todos estamos en el mundo, entonces no son todos cristianos, hay cosas buenas, cosas nuevas, cosas viejas, nuevas para nosotros, y bueno, ahí están. Entonces, algún criterio de discernimiento hay que tener. De todos modos, para los casos puntuales, si uno quiere saber sobre la nueva era y el cristianismo, sobre el reiki, el cristianismo, sobre el yoga, el cristianismo, pues la Iglesia tiene, hay una congregación en Roma que estudia a fondo estas realidades y emite un juicio en nombre de la Iglesia, donde dice, bueno, no, esto definitivamente no va, o esto mejor que no, pero tampoco está mal, y te explica por qué, te da las razones, son buenísimas. La congregación para la doctrina de la fe, y sobre cada una de estas cosas tiene su explicación, en qué modo se pueden congeniar o no con una espiritualidad cristiana. Y eso me parece te da mucha luz, conocerlo, ¿no? Para hacer un juicio y demás. En la web, el Vaticano tiene una página, y bueno, ahí hay una que es específicamente la Congregación para la Doctrina de la Fe, y ahí aparece. Ah, perdón, para la doctrina de la fe. Sí. Creo que hablamos con el padre Cristian y el padre Pablo y van a dar una charla sobre el tema. Sí. Claro. Porque la verdad es que necesitamos como... Está bien. Eso, sí, excelente. Hay gente que sabe mucho y me parece que puede también ayudar a entender con más hondura. Leer estos documentos también te da voz y después te genera preguntas, entonces hace más rico cuando demos la charla que se puedan haber leído. Bueno, son 12:50, me parece que estamos en un buen horario como para hacer la oración para finalizar y darle la bendición. Después les va a llegar entonces a las coordinadoras el material para los círculos, así pueden vivirlos. Bien, nos ponemos de pie, las invito... Ustedes saben quién fue la persona humana que más se dejó guiar por el Espíritu Santo y que no podemos igualarla. María. Muy bien, la Virgen María. Vamos a rezarle una Ave María y pedirle esta docilidad, que de eso se trata, a la acción del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, que el Señor esté con ustedes. Por intercesión de la Virgen María, descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, lindo fin de semana para todas.